Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Chambo, chambo guana, habaricani, nzurisana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Estamos ya en martes 6 de enero, continuamos todavía iniciando los días de este nuevo 2015 y bueno, estamos iniciando con música alegre, música despierta para este martes, que ustedes saben está dedicado para escuchar música tradicional, una música autóctona de diversas partes del mundo. Para hoy vamos a estar compartiendo con ustedes música autóctona tanto de Asia, vamos a estar por los países de Japón, también vamos a estar por cerca de Asia, entre Asia y África. Vamos a estar con, iniciamos con algo de música africana, no vale la pena resaltar eso. También tenemos algo de música autóctona de nuestro continente, por ahí algo sonará de México, algo de los aztecas, algo de nuestro, de nuestra cordillera de los Andes también va a estar muy presente, y nos vamos a ir hasta el final de América, al último casi rinconcito de los pueblos amerindios de nuestro continente. Vamos a irnos hasta al pueblo mapuche para conocer sobre su cultura y su música tradicional. Les recuerdo que salimos por la señal de los 940 AM y también por www.casadelacultura.gov.es. Esa es la propuesta para el día de hoy. También damos la bienvenida a Daniel Castellanos, quien ya se integra a las jornadas de la radio en la tarde, y también él va a estar acá acompañándoles desde en el teléfono 2220-966 hasta las 10 de la noche. Vamos arrancando con más música. Nos vamos a continuación con algo de la música tradicional de la India. Nos vamos a dar la vuelta al mundo a escuchar algo que suena de este modo. Estamos acá todavía en tradición musical disfrutando de la música autóctona tradicional de todo el mundo. Nosotros hemos querido formar dar este formato a este programa de los días martes, ¿no? En el cual vamos casi tras las raíces culturales de la música, de los pueblos que producen este tipo de sonidos, ¿no? Y bueno, retomando tal vez un poquito algunas disertaciones de algunos filósofos, el caso preciso del francés Jacques Rousseau señalaba de que la música aparece como uno de los primeros lenguajes del hombre, ¿no? Y ese primer lenguaje aparece en estricta mímesis de su entorno, de la naturaleza. Es así que las primeras maneras de comunicarse del hombre, según la visión de este filósofo, señalaba que era la música, ¿no? Entonces, es en ese estado de la música es la que tratamos de resaltar en los programas del día martes, ¿no? Una música que muchas veces es a la naturaleza, es una mímesis de la naturaleza. Otras veces una música que es para el alma del ser humano, una música un poco espiritual, cargada de misticismo, ¿no? Entonces, por eso les presentamos esta propuesta para los días martes. Ustedes saben, el día viernes tenemos una música un poco... una música tradicional, pero con arreglos más modernos, que nos invitan un poco a levantar los ánimos para encender los días del fin de semana, ¿no? Bueno, continuamos nosotros acá en Tradición Musical. Estábamos escuchando algo de la música de la India. Teníamos a la agrupación Vedic Chanting con una interpretación de su música tradicional, ¿no? Algo que vale la pena rescatar de la India es el instrumento sitar. Este es un instrumento musical antiguo de cuerda pulsada y que contiene también una caja de resonancia de madera. Es tradicional de la India y también de Pakistán. Probablemente es el instrumento más conocido en el extranjero de estos dos países. Bueno, ellos también, aparte de que comparten un poco el territorio, también comparten los instrumentos musicales, ¿no? India y Pakistán. Aunque desde los años 60 este instrumento, el sitar, ha pasado a ser escuchado ampliamente en todo el occidente, y también se ha sabido asociar el instrumento sitar con la sitara. Este es otro instrumento de resonancia, como una guitarra, que ha sido muy popularizado por músicos occidentales, ¿no? Caso preciso es el de los Beatles, que han hecho la canción Across the Universe con este instrumento, con la guitarra. También hay grabaciones de Brian Jones, que lo hizo en los Rolling Stones, y también está Mamas and the Papas, Elton John, Shakira, y también el grupo de Heavy Metallica, también ha sabido utilizar este instrumento. Otro de los músicos que acopló este instrumento tradicional a la música tradicional de España era Camarón de la Isla, un poco criticado por la época, ¿no? Criticado por esa visión de vanguardia de entremezclar esos sonidos, pero para de la época, que les refiero hace unos 30, 40 años, pero para el momento se ha convertido en realidad toda una gran fusión, ¿no? Una gran fusión entre la música flamenca y también la música con arreglos musicales de lo que son los instrumentos de la India. Bueno, vamos a continuar con más información. Ahora yo les quiero conversar un poco sobre uno de los géneros ecuatorianos, uno de los ritmos musicales ecuatorianos en realidad, más difundidos. En alguna ocasión les he dicho que es el San Juanito, ¿no? A mi criterio. Pero también está el albazo. El albazo, que es de un corte más bien criollo, más bien mestizo, es ampliamente difundido en todo nuestro país y también fuera de sus fronteras. Al inicio, algunas personas señalan que el origen del albazo se da en las tradiciones festivas de las ciudades de la sierra, principalmente, en donde la música de banda de pueblo eran las que sabía interpretar este tipo de música, ¿no? Este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, se solía hacer, las bandas de pueblo solían recorrer las calles de los barrios, de las ciudades, a horas de la madrugada, ¿no? Justo cuando el alba empezaba a despertar a toda la ciudad. Y de ahí su nombre, Alba de Albazo, que hasta la actualidad seguimos escuchando. Esta es una canción, este es uno de los ritmos que considero que ha logrado sobrevivir a los siglos, a las décadas, por una simple razón, porque es una canción... es un ritmo alegre, ¿no? Es un ritmo que generalmente anula un poco esa nostalgia, esa melancolía que muchas veces está muy presente en la cultura, principalmente en las culturas de la sierra, y hace un pequeño paréntesis en las vidas para ponernos alegres, ¿no? Para divertirnos un momento y para regocijarnos un poco en la vida. Vamos a escuchar el siguiente albazo. Es un albazo muy corto que sale de una recopilación del musicólogo Juan Muyo Sandoval, que lo realizó hace varios años en una investigación y que se llama Viejo Lindo. Ahí teníamos algo de la música patrimonial del Ecuador. Este es el disco se denomina de esa manera porque acompaña al libro que lo realizó el musicólogo Juan Muyo Sandoval. Es una compilación donde de una manera histórica y reflexiva se conoce más sobre la música de nuestro país, ¿no? Las expresiones culturales del Ecuador. Este es un libro que salió en el 2008 y que fue patrocinado por el Ministerio de Cultura. En realidad es un libro que, imagino, se debió agotar en sus ediciones, porque es muy importante, ¿no? El contenido que da y la manera como lo escribe hace que las personas que en cuanto se pongan a abrir página por página se encadenen en cada párrafo y no lo suelten hasta que lo puedan terminar. Bueno, ahí teníamos el tema Viejo Lindo, como les decía, es un albazo y este es una recopilación que sale del disco compacto Escuela Quiteña, Guitarras y Flautas de Ecuador. En esta canción teníamos en las flautas a Pedro Saavedra y también en la guitarra a Julio Andrade. Como les contaba, el albazo es una canción alegre, una canción con la cual se recibe el día y que, bueno, se utilizaba en las épocas postcoloniales, ¿no? Digamos en la época republicana, justo cuando Ecuador entre desmembramientos y unidades trataba de ser un país, ¿no? Vamos a continuar con más música y nos vamos a quedar aquí en la Sierra Ecuatoriana. Yo les quiero invitar a escuchar una de las expresiones culturales de Cayambe, ¿no? Esta es una gallada cayambeña y viene a sonarnos en tono de San Pedro. Bien, ahí teníamos a las galladas de Cayambe, ¿no? La gallada de Cayambe en tono de San Pedro. Yo les invito a ustedes, si algún rato están ya con estos días de feriado que estarán próximos, ¿no? El primero lo tendremos por carnaval. También se den una vuelta por Cayambe, una ciudad bastante esplendorosa, una gastronomía bastante diversa. Y en realidad el paisaje del Nevado es el, creo que sería uno de los principales atractivos, ¿no? Basta pasarnos por ahí para enamorarnos de nuestro país, ¿no? Darse cuenta de todos los patrimonios naturales y culturales que tiene el Ecuador. Pero bueno, desde Ecuador vamos a trasladarnos un poquito al sur, vamos a bajar hasta el Perú para contarles sobre su música en dos periodos, tanto en el periodo incaico como en el periodo colonial. Hay dos derivaciones que son un tanto disímiles de la música, ¿no? Lo que fue en el periodo incaico, sabemos que la cultura inca, que la civilización inca más bien, que fue la que estuvo en el territorio del Tahuantinsuyo, dominó algunas culturas, ¿no? Pero también, más allá de dominarlas, también aprendió de esas culturas, aprendió su música, sus costumbres, sus dioses también las integró a la civilización inca. Y en el caso preciso de la música, los incas aprendieron mucho de la cultura nazca, de esta cultura que a la actualidad se conoce mucho, solo se le conoce sobre sus líneas en el desierto de Nazca, ¿no? Entonces ellos aprendieron de la música nazca porque ellos sabían utilizar, empleaban diversas escalas diatónicas y cromáticas que eran muy diferentes a las incas, de las cuales ellos, los incas no pasaban más allá de 5 notas melódicas, ¿no? Eso en el caso incaico. Ya después de la conquista, estamos en el periodo de la colonia, y llegan a aparecer nuevos instrumentos musicales, caso preciso el cajón afroperuano, la guitarra tradicional también empieza a evolucionar y se aparece en esos sectores el charango. Bueno, aunque el charango también se disputa un poco entre Perú y Bolivia, ¿no? Entre Perú y Bolivia, lo que antiguamente fue el Alto Perú. También tenemos la mandolina, que de alguna manera son instrumentos mestizos que a la actualidad siguen sonando y han adquirido una nueva identidad. Vamos a darnos una vuelta por Machu Picchu, vamos a irnos hasta el Cusco con algo de la música tradicional del Perú. Thank you.

trata de acercarse a los ciclos agrícolas y festivos, que se relaciona un poco a través de las expresiones musicales, relaciona el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera es que se entendería cómo esa música no es una música que podría hablar de, que se podría catalogar casi como la música actual, ¿no? La música que habla de un caso preciso, de una historia precisa, sino una música que habla generalmente a la naturaleza, habla a los rituales, a la preparación de la tierra, de la siembra, el deshierve, la cosecha. Es ese tipo de música la que nosotros queremos resaltar en los días martes, ¿no? Esa música en la cual el ser humano era con la naturaleza, no era el ser humano aparte de la naturaleza, sino que la sentía como una parte más de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, esa música es la que nosotros les presentamos los días martes. Y bueno, les quiero contar sobre el San Juan, ¿no? El San Juan, existen dos clases de San Juan, ¿no? Y esta división es una división que se ha hecho para un poco para entender el San Juan en estos momentos contemporáneos, ¿no? Está el San Juan, se le podría decir el San Juan auténtico, que responde a una necesidad, ¿no? A la necesidad de las fiestas de San Juan o Inti Raymi, que es un ritual indígena que se produce en la sierra centro, sierra norte, por el equinoccio, ¿no? Y también está el San Juan mestizo, que es un San Juan de un carácter un poco más festivo, más comercial, que anula un poco el origen ritualístico de este tipo de música, ¿no? Se dice que el San Juan de ritmo de danza, el auténtico, tiene varios pasos, ¿no? Tiene diversos ritmos. Se le cataloga en 2/4, 6/8, 2/4 y también un cuarto. De esa manera es que se danza el San Juan. Mientras que es el San Juanito mestizo, que es de carácter más comercial y festivo, tiene un compás de 2/4. El San Juan, a pesar de que es uno de los géneros ritmos musicales, en realidad, difundidos en todo el Ecuador, generalmente se le ha atribuido a la provincia de Imbabura como el lugar de origen, como el lugar precursor. Aunque también existen algunos estudiosos que le comparan y piensan que tiene cierta relación de origen también con el huayno peruano por sus pasos básicos en binario, ¿no? Entonces, todavía sí, en realidad este es el origen del San Juan en realidad sigue abierto, ¿no? No se ha podido concretar las raíces concretas del San Juanito y en realidad tampoco se ha podido, por un lado, acercarse a la historia del huayno, pero tampoco se ha podido dividirla, ¿no? En realidad las investigaciones no han llegado hasta ese punto al momento. Con esa información nos vamos con un San Juanito, nos vamos con la agrupación Pucara en el tema Ñuka Shungo. Tukui tukui karasha tatamisque, tucuy, tucuy, carasha. Tucuricolqui, tatamisque, tucuy, tucuy, carasha. Siquiera chay busca banda, amaño catangay. Siquiera chay busca banda, amaño catangay. Bien, ahí teníamos a la agrupación Pucará desde la sierra de nuestro querido Ecuador, disfrutando del San Juanito, ¿no es cierto? Yo les quiero, para continuar un poquito con esta reflexión, ¿no? De por qué se nacería una segunda versión de San Juanito, ¿no? Una versión que tal vez parece un poco reductora en sus compases, porque recordemos que la versión del San Juanito del ritual del Inti Raymi tenía 4 compases diferentes, mientras que la versión del San Juanito mestizo tiene tan solo un compás de 2/4. Como hipótesis, en realidad podríamos pensar de que la segunda versión de San Juanito, esa versión más mestiza, urbana, citadina, nace a raíz de eso mismo, ¿no? De tener que hacer un escenario festivo en una ciudad en la cual la gente ya no tiene el espacio, no le canta a la naturaleza, porque no vive en medio de naturaleza, no le canta a los frutos, no le canta al sol, porque ya no son ellos quienes cultivan, ni quienes tienen la relación directa con la naturaleza ni con los alimentos, ¿no? Sino que se necesita ese espacio, y entonces ese espacio de festividad, y entonces ese espacio que queda un poco vacío por ya no tener el contacto con el campo, se genera más bien un espacio para la fiesta, la algarabía, que es lo que le caracterizaría la segunda versión de San Juanito, ¿no? Ese San Juanito mestizo. Vamos un poco para recalcar eso, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos con el tema denominado Tono de Viquis, que es de la fiesta de Marcantaitas en diciembre, que es un ritual que se realiza en Loja, también es una fiesta para la siembra, ¿no? Para la tierra. Bien, ahí teníamos algo de este tema que él lo ha titulado, el musicólogo Juan Muyo Sandoval, Tono de Viquis, desde Ñamarín, en Saraguro, en la provincia de Loja. Vamos a continuar, en este caso nos vamos a desplazar un poco más al sur, ya vamos a salir de nuestro Ecuador y nos vamos a ir hasta Chile. Chile es conocido más allá por los vinos y también por su geografía, también está conocida por ser uno de los territorios donde existen, está más presente la comunidad mapuche. Mapuche está compuesta de dos vocablos de la propia lengua mapuche, que mapu significa tierra y che significa persona, es decir, gente de la tierra. Así fueron denominados los mapuches siempre en ese lugar desde su propia lengua, pero con la llegada de los europeos a este territorio, este pueblo aborigen sudamericano empezó a ser denominado araucano. La comunidad mapuche está tanto en el sur de Chile y también en el suroeste de Argentina. Desde hace algunos años ha existido varios embistes coloniales, al igual que en todos los países donde existió la población aborigen, embistes coloniales de los nuevos pobladores de esos lugares, que muchas veces han llegado a afectar seriamente a la cultura de estas regiones, ¿no? El caso de los mapuches no ha sido una excepción. Han existido algunos procesos de la colonia en los cuales han llegado a borrar vastos territorios de comunidades de los mapuches, ¿no? Vamos a hacer un honor, un homenaje a esta cultura de Chile, escuchando algo de la música tradicional de este pueblo. Y ya la millaray, amalun amaguida mumillaray, que el ton que da tu mialumillaray, chuchiñelulu pipiñelumillaray, pitiayun que agualun amillaray, que el ton que da a tu yalun amillaray. Dishon talunga de mamia luet putu emiyalai piti ayin kya walunga miyalai piti kime somunge lutashi miyalai anu kanna walukinye kuramunga miyalai dishon talu miyalai chuchinye lulu pipinye lunga Lunga semilla chakainga tuya lunga miyaray piti ayun tali miyaray udema miyalu ututu e miyaray kabay wanyo kintu inga elelu walunga chaguay nga yume chaguay talunga papaway nga elelu walunga chaguay nga miyaray piti kumel kalinga ni pilununga ni chaway miyaray piti kume somunge lutashi miyaray veimunga chuchinge lulu pipinge lunga chuchiayunge lunga pipinge lumiyaray piti kumel kay wanyo kintu nga miyaray veimunga rayen boye tu nga miyaray de yultari que luko en kudaengu hakulta lunga ni ruka muka beña miyaray chume chinga hayu kalikidu nga pemya lunga kabey miyaray piti kumel kali miyaray hayen ngelunga miyaray pemli kabey pemya lunga ni ruka kabey nga miyaray Venga, si me somos el humillaray. Y bien, ahí teníamos algo de la música tradicional de los mapuches. Aquí hay un pequeño pasaje histórico que les voy a contar. Si bien es cierto, los incas se extendieron bastante al norte, por el norte hasta casi Colombia, casi hasta lo que hoy sería Colombia, al sur también llegaron, pero no dominaron casi la totalidad de esos territorios. Existió cierta línea de los mapuches, a los cuales se les conoció como pincuches, que tuvieron relación con los incas, que tuvieron una relación en realidad de subordinación, pero en realidad la mayor parte de los territorios de Chile, y también donde habitaban los mapuches, no lograron ser dominados por el imperio inca, ¿no? Entonces eso ha sido desde hace algunos siglos, una característica muy presente de los mapuches, un pueblo que a pesar de que han llegado varios pobladores extranjeros a tratar de dominar esos territorios, siempre se han mantenido bastante firmes. Lo mismo sucedió con el caso de los españoles, en los cuales se dio el enfrentamiento en la llamada Guerra del Arauco, donde los mapuches mostraron un destacado dominio del caballo y que les fue muy importante en el factor del desarrollo de su cultura, y que en realidad no permitió que la cultura europea lograra entrar en los lugares de desarrollo y de dominio de los mapuches. Hasta la actualidad, más bien el dominio se ha dado por otros medios, más bien por el crecimiento, el empobrecimiento de los campos y el acrecentamiento de las ciudades, en los cuales los mapuches han sido obligados de alguna manera a migrar a las grandes ciudades, en los cuales se enfrentan ya a otros procesos culturales en donde la cultura mapuche es más bien reprimida por la cultura occidental, ¿no? Vamos con esta información, vamos a seguir acá en nuestro Ecuador, vamos a continuar con más música. Escuchamos a Segundo Torres con algo de su San Juanito. Se viene el tema Tique Rumuy. Thank you. Bien, ahí estamos disfrutando de los San Juanes también de acá de Ecuador, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá en la música y vamos a escuchar el segmento Episodios. Vamos a recordar esos capítulos de un 6 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de enero. En 1902 nace en Rocafuerte, Manabí, el poeta Elías Cedeño Hervis, autor de la letra del San Juan Cuitas de Amor, del pasillo Manabí, música de Francisco Paredes Herrera. En 1989 muere en Guayaquil el compositor Gonzalo Vera Santos, creador de Bella Pequeñita, Casamiento de Indios, La Huevera y de los pasillos Juramento y Romance de mi Destino, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y bien, hoy tuvimos este paseo por la memoria a través de episodios. También tuvimos un paseo por algunos continentes. Nos fuimos a la India con la música tradicional de este país. Estuvimos por los Andes hasta el extremo de América en Chile con la comunidad mapuche, por supuesto. Y bueno, vamos ya cerrando la edición de hoy de Tradición Musical. Les recuerdo que también estaremos el viernes con algo de música tradicional, pero con arreglos modernos para poder sentir ese ambiente de viernes que se acerca, ¿verdad? También para el fin de semana. También les invito a que sigan en compañía de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se viene ya el programa Infractoras de Mente, así que no se lo pueden perder. Mi nombre es Darío Males, también agradezco el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Sobre el final del programa les vamos a dejar una canción, un último tema musical, algo de la música tradicional de Armenia, de Asia. Thank you.